¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Bryce Harper conectó dos vuelas cercas en solitario en el primer y cuarto episodio y un gran slam en el séptimo. Se trató del segundo juego de tres jonrones en la carrera de Harper, quien impuso una nueva marca personal con seis producidas. El toletero zurdo castigó un sinker a la cuenta de 1 y 2 en la primera entrada y un batazo a 107.7 millas por hora para poner a los Phillies de Filadelfia arriba 1-0. En el cuarto capítulo, Harper le dio al primer picheo con un tablazo de 103.3 millas por hora hacia la tercera fila de las butacas del bosque derecho para darle la ventaja a Filadelfia 2-1. De hecho, me sentí bastante bien, declaró Harper. Obviamente las cosas no habían salido como uno hubiese querido. Creo que tuve uno de esos buenos swings en la serie de Atlanta y también tuve muy buenos swings ayer lunes. Solo trato de mantenerme así y esperar que las cosas se den. En otro partido de la MLB, Alex March lanzó 7 entradas en las que toleró 2 imparables y el venezolano Michael García produjo 3 carreras y los Reales de Kansas City superaron 4-1 a los Orioles de Baltimore el martes en un frío y húmedo Camden Yards. March, con su primera victoria, tuvo la mejor presentación de su carrera naciente al dominar a los campeones de la división este de la Liga Americana. Un excepcional despliegue de control, ponchó a 5 y se dio un boleto y retiró en orden a la defensiva a otras 5 oportunidades. El diestro tuvo el apoyo ofensivo de García con un doblete remolcador de 2 carreras en el segundo capítulo y un triple que registró una carrera más en el tercer tramo ante Cole Irving. Seguimos con el caso de Luis Rubiales, que ha llegado este miércoles por la mañana a España al aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez de Madrid en un vuelo procedente de la República Dominicana y a continuación ha sido detenido por la Guardia Civil, que lo han montado en un vehículo oficial. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en alterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.